El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:05 p.m. en este momento, hoy, martes 21 de febrero de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya en la octava semana del año, ya han transcurrido 52 días del mismo. Temperatura medio ambiente en este momento en la gran Ciudad de México, 23 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 6:39 p.m. Cada día se va haciendo un poco más largo la cantidad de luz que recibimos de este astro que nos da vida a nuestro planeta. Temas que vamos a tocar el día de hoy. Mire, ante la situación que se ha presentado en los Estados Unidos de Norteamérica con las políticas implementadas por el presidente Donald Trump en el caso de los migrantes mexicanos, la expulsión de los migrantes mexicanos, se presentan problemas de todo tipo. Uno de ellos son los financieros. Muchísimos de los mexicanos en Estados Unidos cuentan con sus ahorros en cuentas bancarias, en los bancos. En el momento de ser deportados, ¿de qué manera se les puede apoyar para recuperen sus dineros, su patrimonio en México? ¿Qué acciones están tomando? Vamos a platicar hoy con el licenciado Mario Di Costanzo Armenta. Él es presidente de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Bancarios. ¿Puede llegar las acciones de México hasta Estados Unidos? Vamos a platicar con él al respecto. Por el otro lado está el Tratado de Libre Comercio. También el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica ya ha hecho alianza con Canadá, donde lo que se pretende es dejar fuera a México del Tratado de Libre Comercio. Inclusive anunciaba ayer Luis Videgaray en cuanto a que pudiera cambiar de nombre este tratado trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, que es conocido como el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y pudiera dejar de serlo porque las relaciones serían bilaterales. Es decir, México tendría que negociar con Estados Unidos y Canadá ya lo ha hecho con su contraparte en la Unión Americana. ¿Y a dónde nos podría llevar? Vamos a platicar el con Martín Rodríguez Sánchez, quien es el presidente del Consejo Empresarial para América Latina y el Caribe. Vamos a preguntarle al respecto. Y tenemos también una pequeña charla con Fernando Yunes, senador de la República. Ha pedido licencia hace unos momentos en el Senado de la República. ¿Qué es lo que busca? Aparentemente ir por una alcaldía al estado de Veracruz. Vamos a platicar también con él. El gasolinazo, ¿fue suficiente esta disminución de 2 centavitos a las gasolinas? Todos los días va a haber cambio. Ya las gasolinas están en una fluctuación de libre mercado donde los precios se van a ir moviendo todos los días. Vamos a platicar con el senador Mario Delgado al respecto del tema para que nos diga cómo lo ve desde su óptica él y desde el Senado de la República. Si les parece lo que hacemos los enlaces, vamos al punto crítico de la noticia. Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, se queda en el cargo hasta el 30 de noviembre, postergando así su salida prevista para junio. Defensa de Joaquín El Chapo Guzmán prepara juicio político contra el canciller mexicano Luis Videgaray. Lo acusan de haber violado los tratados de extradición. Procuraduría General de la República ofrece disculpas públicas a 3 mujeres indígenas que fueron encarceladas injustamente durante 3 años desde 2006, Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan fueron acusadas indebidamente de privar de la libertad a 6 elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación. Exgobernador Gabino Cué ordenó operativo en Nochixtlán, Oaxaca, con policías armados, concluye la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un informe presentado a la Cámara de Diputados por su presidente, Luis Raúl González Pérez. Gobierno capitalino espera notificación para entregar a Elba Esther Gordillo a la Policía Federal. Prevén que la ex lideresa del CENTE se vaya a su casa bajo prisión domiciliaria en 2 semanas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, vamos por nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Vamos a empezar por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto entregó obras de infraestructura carretera en Nayarit el día de hoy. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto viajó hoy a Tepic, Nayarit, para inaugurar obras de infraestructura carretera y reunirse con representantes de la sociedad civil. En esta gira, el jefe del Ejecutivo entregó la autopista Tepic-San Blas y el libramiento de Tepic, que conectará con la carretera México-Nogales. Posteriormente acudió a una comida con representantes de la sociedad civil, en donde escuchó sus planteamientos sobre diversos temas. En ambos eventos, el presidente Peña Nieto ofreció un mensaje a los asistentes y estuvo acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el de Medio Ambiente, Rafael Paquiano, además del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en el Senado de la República, nuestro compañero Francisco Montaño nos informa que se tomó la decisión por parte del presidente de la República que Agustín Cártens permanezca hasta el mes de noviembre en su cargo en Banco de México. Esto para dar certeza y un mensaje a los mercados de seguridad y continuidad. La información la tiene Francisco Montaño desde el Senado de la República. Muy buenas tardes, Francisco. Así es, Eduardo, buenas tardes. Y una reacción pues fue la del coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Barbosa, quien afirmó que la permanencia de Agustín Cártens hasta noviembre como gobernador del Banco de México tiene un sentido de acomodo político electoral y para la designación del candidato presidencial del PRI, que según él será José Narro. El legislador explicó que el destape del candidato del PRI a la presidencia de la República tradicionalmente ocurre en noviembre, anterior a la elección, y en este caso Cártens facilitará que los movimientos en el gabinete se registren en la lógica de la designación de su candidato a la presidencia. Barbosa comentó que el exrector de la UNAM y actual secretario de Salud, José Narro Robles, es el integrante del gobierno federal que no tiene puntos negativos. Además, Barbosa dijo que en un reacomodo en el gabinete presidencial, José Antonio Meade será el nuevo gobernador del Banco de México, José Antonio González Anaya, el secretario de Hacienda, y Aurelio Nuño, el secretario de Gobernación. Y deslizó que Miguel Ángel Osorio Chong se quedaría en la banca. Esta es mi información, Eduardo. Bueno, poniendo a José Narro ya en la palestra, a ver si no lo queman en el camino. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y tus comentarios. Nos vamos a Cámara de Diputados. Ahí arranca en San Lázaro el proceso para elegir a 3 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Diego Rivero tiene la información. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados arrancó el proceso de selección de los 3 nuevos consejeros electorales que ejercerán el cargo por 9 años, de 2017 a 2026, y que tendrán en sus manos los comicios de 2018. La convocatoria, avalada por el órgano legislativo, señala que los seleccionados deberán quedar antes del próximo 5 de abril, fecha en que podrán ocupar los espacios que dejarán los consejeros Javier Santiago Castillo, Beatriz Galindo y Arturo Sánchez. Por tal motivo, la JUCOPO determinó que antes del 28 de febrero quedará integrado el Comité Técnico de Evaluación, que será responsable de la designación de los nuevos consejeros y que estará integrado por 3 miembros seleccionados por la Cámara de Diputados, 2 por la Comisión de Derechos Humanos y 2 más por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El documento señala que los interesados en ocupar los cargos podrán acudir al recinto legislativo para registrarse entre el 1 y el 3 de marzo de las 10 a las 18 horas a fin de entregar al Comité Técnico de Evaluación la documentación solicitada, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos de la convocatoria. El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que el proceso de selección será abierto y justo, en el que la calificación será por su trayectoria y no solamente de carácter político, toda vez que será la idoneidad de los candidatos la que les asegurará su nombramiento. En entrevista sostuvo que los nuevos consejeros serán seleccionados antes del 5 de abril, por lo que hoy la convocatoria será aprobada por el Pleno con la intención de que sean electos en tiempo y forma. Ramírez Marín explicó que a más tardar el 27 de febrero quedará conformado el comité técnico para que pueda instalarse al día siguiente, se formule la convocatoria y comience a recibir las propuestas. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en el Senado de la República, ya les comentaba al principio de ese noticiero que Fernando Yunes Márquez solicitó licencia para poderse separar del cargo. Bueno, que el puesto de senador no se renuncia, pero sí se pide licencia para ir en búsqueda de una alcaldía por el puerto de Veracruz, allá en el estado de Veracruz. Tenemos en la línea al senador Fernando Yunes Márquez, a quien agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor senador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludarte a ti y a todo el auditorio. Preguntándonos, senador, esta decisión de pedir licencia para ir en búsqueda de una alcaldía al estado de Veracruz, ¿a qué obedece? Bueno, obedece a la invitación que recibí desde hace varios meses, varios años, de muchas amigas, amigos del puerto de Veracruz, que coincidimos con que el puerto de Veracruz en los últimos 10 años se ha quedado totalmente atrasado por cuanto hace a lo que han crecido otras ciudades del estado, porque vemos un puerto de Veracruz que a casi 500 años de su nacimiento como municipio es un puerto que simple y sencillamente no le está dando la calidad de vida que merece a los habitantes del puerto, que lo que queremos hoy es recuperar esa grandeza. El puerto de Veracruz vuelve a ser el puerto más importante de todo México, el más bonito también, pero sobre todo que la gente que vive en el puerto de Veracruz tenga la calidad de vida que merece. Tu posición en la Cámara de Senadores no es menor. Eres presidente de la Comisión de Justicia, secretario de la Comisión de Seguridad, secretario de la Comisión Bicameral, entre otras. ¿Realmente el ir en busca de esta alcaldía sí representa para los veracruzanos una mejor posición en cuanto a las acciones que pudieras tomar? Mira, sin duda alguna tenía una posición en el Senado privilegiada. Fui presidente de la Comisión de Justicia, que ha sido un gran honor, la comisión más importante del Senado, pero hoy que tenemos un Veracruz que sigue lastimado, un Veracruz que sigue dolido por los errores, por la corrupción que se cometió en el pasado, creo que es momento de regresar para trabajar de cerca con mi gente. Me parece que lo más sencillo, más cómodo, por decirlo así, hubiera sido quedarme en el Senado, estar en la lejanía del órgano legislativo, pero yo tengo ganas de regresar a trabajar, a buscar unir en Veracruz, a buscar que una sociedad tan lastimada como la nuestra se una, para buscar que las cosas salgan mucho mejor y sobre todo salir adelante. Es por eso que tomé esta determinación. Ser senador ha sido un enorme, un altísimo honor en mi vida, pero hoy regresar a trabajar de cerca con mi gente me llena de orgullo, de ánimo y sobre todo de mucha esperanza. En estos momentos el estado de Veracruz, sus pobladores, quienes viven en el estado, están sumamente agraviados. El día de ayer reportábamos que se ubicó una bodega de Javier Duarte de Ochoa en la cual se encontraron testimonios de las ubicaciones de las propiedades que ha adquirido de manera ilícita, e inclusive de puño y letra de la esposa del exgobernador, de las ubicaciones y los contubernios, números de cuenta y nombres de prestanombres. ¿Qué acciones vas a emprender tú en vistas a esta intención de ser alcalde del puerto de Veracruz? Mira, como bien dices, hay una sociedad en Veracruz lastimada, una sociedad agraviada de manera profunda, que hoy tiene que ver la manera de cómo reencontrarse con sus gobiernos, sin importar si es un gobierno municipio de otro, el gobierno del estado, una sociedad que hay que buscar unirla. Vivo una sociedad totalmente de unos para un lado, otros para el otro, es lo que precisamente vamos a buscar, trabajar de manera conjunta, tomar una vez más en cuenta a los ciudadanos de los proyectos que se desean para la ciudad, para el Estado, para de esa manera volver a unir a Veracruz. Hoy lo que necesita nuestro Estado, una sociedad lastimada, agraviada, es trabajar juntos, es jalar parejo, es que todos podamos tener condiciones equitativas de salir adelante de los diferentes proyectos que tengan en la vida. Senador Fernando Yunes Márquez, sin lugar a dudas, lo que es la impunidad, hay que abatirla y acabarla completamente en tu estado. Si nos permite, le vamos a dar seguimiento a las acciones que tomes en busca de esta alcaldía. Me daría muchísimo gusto hacerlo. Muchísimas gracias, senador, por estas palabras que nos has permitido a nuestro espacio. Gracias, buenas tardes. El senador Fernando Yunes Márquez, aunque en la viñeta que tenemos en pantalla tiene nada más el apellido de senador Yunes, es Fernando Yunes Márquez. El día de hoy, como le comentaba, pidió licencia y lo que está buscando, dice, es que se emparejen los cartones en su estado. Vamos con Rubén Labastida. El tema, gobierno de la Ciudad de México. Efectivamente, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues denuncia Morena, cuarto superávit presupuestal de Mancera por 40 mil millones de pesos este año 2016. Advierte Morena, o ha comentado que la voz de César Cravioto y de Martí Batres, que bueno, pues Miguel Ángel Mancera está usando de manera escandalosa los recursos públicos. El jefe de gobierno dicen que gasta manos llenas, sin embargo no ha creado ninguna obra mayor ni un programa social propio. Y bueno, pues pusieron algunos ejemplos de cómo se ha sido el presupuesto para distintos años en este, por ejemplo, en el 2013, donde se aprobó 144 mil millones de pesos de ingresos, pero la suma total en ese año fue de 171 mil 700 millones de pesos. Dicen que bueno, pues no da informes a nadie, o ni mucho menos obviamente a la Asamblea Legislativa, informa de lo que está llevando a cabo, así que el manejo es discrecional. Y pues lo invitaron a rendir cuentas, esto en voz, repito, de Martí Batres y de César Cravioto, quienes dicen que las autoridades capitalinas no hay, sin embargo dicen que no hay dinero para pagar programas básicos de beneficios social, por ejemplo la pensión de los adultos mayores, comentan que no alcanza para otra cosa y sin embargo pues el comentario es que gasta a manos llenas. ¿Qué opinas, Eduardo? Bueno, mira, que te voy a decir que lo habíamos platicado con Martín Batres en entrevista y le decíamos que la bolsa, no hay bolsa que alcance, ¿no? Es un recurso limitado el dinero, y que estos programas que estaban metiendo en ley, yo le preguntaba en ese tiempo que qué iba a suceder en el momento que no hubiera recursos. Él me decía que no, que eso nunca iba a suceder, que la Ciudad de México tiene recursos suficientes. Ya lo estamos viviendo. La falta de recursos hace que se tengan que recortar pues programas como este de los adultos mayores, donde no alcanza el dinero. Sin lugar a dudas, vemos que el gobierno de la Ciudad de México cada vez ha implementado mayores mecanismos para recaudación de dinero, cobrarle más a los ciudadanos, como es el predial. Por un lado, el cobro de los impuestos al producto del trabajo, o sea, la nómina, y con estos dineros que recaudan con predial, con lo que son las tenencias que supuestamente debió haber desaparecido ya en la Ciudad de México, mire, la siguen cobrando. Ahora con el mote de derechos, que si usted está al corriente del pago de sus cantidades que se aportan cada año, bueno, pues nada más va a pagar el derecho. Esa es una forma de cobrar, obviamente, la tenencia. Y vemos incrementos al agua, vemos incremento a los servicios. Los ciudadanos no sabemos de dónde jalar para cumplir con tantos impuestos y derechos que se tienen que pagar. Sin lugar a dudas, esto ha sido motivado por llevar a las leyes los programas que estaban sujetos a las cantidades de dinero que se tenían y que hoy son escasos y que en muchos casos no se pueden terminar de cubrir. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

decir a los migrantes qué es lo que tienen que considerar, qué es lo que tienen que tener presentes para que efectivamente en caso de una deportación o en un regreso voluntario tengan los canales necesarios para proteger su patrimonio. De hecho, el MAEX, como le hemos llamado, módulos de atención en el exterior de la CONDUCEF, ya en la actualidad están atendiendo quejas, atendiendo preguntas de los migrantes que nos hacen llegar a través del consulado, a través de preguntas vía correo electrónico, incluso algunas reclamaciones ya hemos tramitado con éxito. A la fecha de que empezó a funcionar el MAEX, hemos atendido 180 solicitudes, ya sea de asesoría o de cuestionamientos, o bien a través del buzón de mexicanos en el exterior, hemos dado más de 1,250 asesorías. Entre las preguntas que más hacen los migrantes es, una, la posibilidad, siempre preguntan la posibilidad de abrir una cuenta en México vía o desde los Estados Unidos. Están buscándose los canales para que lo puedan hacer. Ustedes saben que el tener una cuenta en México facilita mucho el movimiento de transferencias para hacerlas llegar de una manera segura. Dos, se les está dando la asesoría de qué hacer, por ejemplo, si están terminando de pagar un crédito hipotecario. Imagínate tú que estás ya terminando lo de pagar y te deportan. ¿Qué va a pasar? Y ya no lo puedas seguir pagando. Lo más lógico es que tú tengas preparado o tengas la precaución de dejarle a alguien de tu confianza un poder. ¿Para qué? Para que si deciden acabar de pagar el bien, lo acaben de pagar, para que la puedan vender y no pierdan su patrimonio. Para que puedas sacar dinero de una cuenta si es que te deportaron. Para ver cómo vas a traer ese dinero, nos han preguntado si se paga algún tipo de impuesto, si aquí, por ejemplo, en qué banco le pagan un cheque, o cómo pueden enviar ese dinero a México de una manera segura, y preguntan mucho sobre el régimen fiscal que tendrían que ver. Es decir, vuelvo a hacer la pregunta, van a tener que pagar sobre ese dinero que traigan. Hay muchos mexicanos, por ejemplo, que trabajaron en México en los años 80 y que no saben dónde quedaron los recursos de su Afore. Le estamos dando la información de cómo pueden hacer, no solamente para localizarlos, sino para poder reclamar y solicitar esos recursos, que si bien es cierto, no, a lo mejor no son suficientes para una pensión, si es dinero de ellos que pueden reclamar. Entonces, todo este servicio se está dando a través de estas ventanillas financieras. Por ejemplo, a la fecha hemos emitido reportes de crédito, el famoso buró de crédito, hemos dado asesorías financieras, hemos atendido reclamaciones sobre alguna entidad financiera mexicana. De hecho, creo que el día de hoy o mañana tendremos una conciliación telefónica entre San Diego, dos bancos aquí en México y nuestra delegación en Ciudad Juárez, por ejemplo. Ese tipo de cosas se están haciendo, entonces sí se les están dando los consejos necesarios, pues para que cuiden, para que salvaguarden y para que no se ponga más en riesgo su patrimonio. Por eso es que le estamos dando este servicio, esta atención, y en los próximos días anunciaremos una línea telefónica del cual o por la cual podrán marcar desde cualquier parte de la Unión Americana para recibir este tipo de asesoría, ¿no? Licenciado Mario de Constanzo, si nos permites, le vamos a dar seguimiento al tema y nos gustaría buscarte en la próxima semana, una vez que estén implementadas las líneas telefónicas y las direcciones de página de internet, para los familiares de estos mexicanos que están en Estados Unidos pudieran tener la posibilidad de comunicarse con la CONDUCEF y obtener apoyo. Me están llegando en este momento muchos comentarios en las redes sociales, y una de las preocupaciones más fuertes es al respecto de aquellas personas que han adquirido casas o bienes con créditos hipotecarios, y en el caso de ser repatriados sus familiares y se vean en la imposibilidad de pagar los créditos, ¿hay algún mecanismo de apoyo que se esté implementando? Mira, el mecanismo sería, primero, deben desde hoy, digamos, quien esté ante el riesgo de una deportación, decisión de dejar un poder, de dejar un poder a su familiar, a una persona de confianza. ¿Para qué? Para que con este poder, en todo caso de que no pueda continuar pagando el bien, en este caso una casa, vamos a poner como ejemplo, esta persona tenga el poder absoluto para en todo caso venderla, pagar lo que falta al banco, quedarse con este dinero y regresarse a México, puede ser, ¿no? Si es que ya no se puede pagar, si es que la persona es deportada y encuentra trabajo aquí y se puede seguir pagando, pues ya será decisión de él. Pero es muy importante que sí tengan tramitado este poder, que no se tramite en el consulado, que se tramita en un juzgado en Estados Unidos, en donde él le da derechos a esta persona, pues para que actúe en nombre de él. De igual manera, si esto lo va a utilizar para retirar sus fondos del banco, sus ahorros, ya una vez retirados, pues que tenga cómo enviarlos a México. Para eso estamos analizando y abriendo diversos canales. Uno en lo que estamos trabajando, y yo creo que se va a lograr algo muy pronto, es en lo que te digo, en la posibilidad de abrir una cuenta a través, o más bien desde los Estados Unidos, abrir una cuenta en México y así tener la facilidad de poder girar y de enviar este dinero. Bien, pues le vamos a dar seguimiento, si nos los permites, Mario Disconstanzo, él es presidente de la CONDUCEF. Te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, muy buenas tardes. Mire, es un problema que sin lugar a dudas hay que darle seguimiento. Muchos de los mexicanos en la Unión Americana tienen miedo a acudir al consulado, ir a alguna autoridad de los Estados Unidos porque se ponen en riesgo de ser deportados. Pero sus dineros, por aquello que fueron a trabajar y que están en los bancos americanos, ahí se van a quedar. Vamos a darle seguimiento a estos temas. Si me lo permite, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y las gasolinas, ¿qué representa esta disminución de 2 centavitos en el costo del litro de la gasolina en México? Ya entró en este proceso de libre precio, ¿no? Donde se va a ajustar supuestamente a la oferta y la demanda. Vamos a platicar en ese momento con el senador Mario Delgado Carrillo. Él es senador de la República por la Ciudad de México, por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional, presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado de la República. Señor senador Mario Delgado, te agradezco infinitamente el que nos tome la llamada. Preocupados porque no se entiende muy bien qué es lo que está sucediendo con las gasolinas. Platicaba yo ayer con un especialista en temas de energía y petróleo y me decía que al gobierno mexicano en las plataformas de Pemex le cuesta extraer el crudo entre 7 y 10 dólares ya puesto en las instalaciones de las refinerías. ¿Cómo es posible que tengamos precios tan altos cuando al gobierno mexicano la extracción del petróleo le sale tan barato? Pues es muy fácil, Eduardo, es una vía de recaudación, es un instrumento recaudatorio el tema de las gasolinas. Incluso si tú lo comparas con el precio de las gasolinas en el mercado del Golfo de Texas, que es de donde estamos trayendo pues más del 60% de las gasolinas que se consumen ahora en el país, pues está muy por debajo. La gasolina aquí está 60% más cara. Y le explica dos cosas fundamentalmente. Una es los impuestos que tiene, tanto el IEPS como el IVA, y la otra es que el gobierno ha decidido incrementar artificialmente el precio para poder atraer inversiones y generar un mercado competitivo de gasolinas, como que es lo que ellos quieren, pero no se puede lograr esto en un año. Es decir, que ¿cómo podrías tener un mercado de competitivo de gasolinas en el país? Es decir, que hubiera gasolineras pues de distintas empresas que ofrecieran por la competencia distintos precios y que tú como consumidor decidieras en dónde cargar a partir de los precios. Para que eso ocurra, imagínate todo lo que se necesita: nuevas gasolineras, ductos, estaciones de almacenamiento, puertos marítimos, en fin, una infraestructura que no puedes lograr en un año, pero que el gobierno está empeñado en mantener estos precios altos para que los empresarios nos hagan, por supuesto extranjeros, nos hagan el favor de venir a traer sus inversiones. Nos comentaban también los especialistas en Pemex que realmente México no necesita tener refinerías, que es mucho mejor ante esta dinámica de libre comercio que las refinerías estén en Estados Unidos y que de ahí nos surtan, porque es mucho más barato refinar en Estados Unidos que hacerlo en México. ¿Esto no genera una dependencia, no pone en peligro la seguridad nacional? Imagínese nada más, senador, que se le ocurra a Donald Trump cerrarnos las llaves de las refinerías y que ya no nos surtan gasolinas, que en ese momento prácticamente dependemos en más de un 70% de las gasolinas que vienen de Estados Unidos. Los almacenes o donde se almacenan las gasolinas apenas nos darían, dicen esos especialistas, para 72 horas de suministro y de vida en cuanto a el tránsito de los vehículos, por un lado, y la industria, que es lo más importante, se pararían prácticamente en 3 días. ¿Qué están pensando ustedes en el Senado al respecto y qué se está haciendo? Porque este es un tema de seguridad nacional. Pues es una visión bastante absurda la que tienen los funcionarios. Esto de no, es que a la fecha, Eduardo, tienes razón, te lo siguen diciendo, no, es que sale más barato importarlo. Claro que no puedes evaluar este producto como si fueran manzanas, Eduardo. Si producir manzanas en el país fuera más caro que importarlas, pues impórtalas, y si te quedas sin manzanas, pues no pasa nada. Pero no puedes hacerlo en el tema de la gasolina. Siempre la política energética de un país siempre tiene que ver, como tú bien lo señalas, con temas de seguridad nacional, con temas de autosuficiencia energética, con temas de soberanía nacional. Esta política integracionista con los Estados Unidos nos ha llevado a que, intencionalmente, después de la reforma energética, se pararon las refinerías mexicanas. Están operando por debajo del 40% de su capacidad, porque el gobierno ha preferido dar permisos de importación para que ahora los privados se dediquen a importar las gasolinas de los Estados Unidos. Más del 60%. Hoy daban un dato que ya el 70% de las gasolinas del país vienen de Estados Unidos. Y tú bien dices, mañana amanece el señor Trump con el copete chueco, nos cierra la llave y se paraliza por completo nuestro país en menos de 3 días. Entonces, no se puede tener esta evaluación tan simplista, tan absurda que tiene la actual administración, de que es más barato importarla, ¿no? Me preguntas, ¿qué estamos haciendo en el Senado? Metimos una iniciativa la semana pasada, los senadores de Morena, para pedir que los remanentes del Banco de México, es dinero adicional que va a tener el gobierno, que no está en el presupuesto de egresos, que es dinero extraordinario, y que va a ser una cifra histórica de casi 500 mil millones de pesos, se dedica a dos cosas: una, a bajar la enorme deuda que ha contraído este gobierno, y segundo, a poner en forma a todas nuestras refinerías, las 6 que tenemos, llevarlas a la máxima capacidad posible, producir aquí nuestras gasolinas y reducir nuestra dependencia y vulnerabilidad hacia los Estados Unidos. En 1938, el general Lázaro Cárdenas determinó la expropiación a las empresas extranjeras. del petróleo. Recuerdo en esta parte de la historia, 1920, donde estas mismas empresas crearon lo que se conocía como las Guardias Blancas, ¿no? Tenían sus territorios donde ni el ejército mexicano podía ingresar y hacían y deshacían lo que les pegaba la gana. Y vuelvo a repetir, la seguridad nacional de nuestro país está involucrada y seriamente puesta en peligro ante las decisiones que se están tomando de regresar empresas del petróleo a la inversión extranjera. ¿Hay alguna propuesta del Senado de la República de tu parte con respecto a normar y evitar que volvamos a repetir la historia? Bueno, lo que entendió muy bien el general Lázaro Cárdenas es que el petróleo era tan importante que la soberanía nacional dependía de la soberanía energética. Y esa es la razón de fondo detrás de la expropiación petrolera. Desafortunadamente, hoy tenemos, yo creo, después de esos tiempos, la amenaza en el exterior más seria otra vez. Pero estamos en condiciones ahora muy distintas. Ahora tenemos un gobierno que piensa que pues hay que integrarnos a los Estados Unidos, hay que entregarle los pozos petroleros, hay que entregarle incluso hasta las gasolineras a los extranjeros, pues dejándonos en una altísima vulnerabilidad. El gran error de la reforma energética es que nunca deciden qué quieren hacer con Pemex y no hay nunca una visión siquiera mínima de estrategia geopolítica para garantizar nuestra soberanía energética, como sí lo hacen, por ejemplo, los Estados Unidos, y eso le da una gran fortaleza, o como lo hacen otros países. Creo que Trump finalmente, todas sus amenazas y todas sus acciones que ha hecho, pues deben de despertarnos, pues no nada más para poner banderitas en el WhatsApp, sino para empezar a evaluar de manera distinta las políticas que estamos haciendo, por ejemplo, la política energética, la reforma energética, y si repensemos lo que se hizo. Porque eventualmente, pues el señor, no sabemos qué se le puede ocurrir, pero no es una buena idea tener una dependencia energética de otro país, el que sea, ni alimentaria, ni comercial, ni más. Así, sí tiene que haber ciertos criterios que no nos hagan depender de nadie. Y lo peor de todo, Eduardo, es que estamos hablando de que somos un país petrolero. Estamos hablando de que teníamos mayor capacidad de refinación y se ha abandonado. Es una decisión del gobierno, no es algo que nos pasó, porque de repente oigo ahí comentarios de, híjole, es que dependemos de los Estados Unidos. No, no es que de repente eso nos pasó, nos cayó del cielo. No, son decisiones que ha tomado este gobierno que nos han llevado a eso. Actual, todavía en la comparecencia de enero pasado, los funcionarios de Pemex te contestan con una tranquilidad que te deja pasmado, de que sí conviene más importar las gasolinas. Entonces, bueno, ya de veras, no tienen remedio. Y además, esto del gasolinazo, estos precios tan altos de la gasolina del país, además de los impuestos, lo explican lo que te comentaba al principio, suben de manera artificial el precio para tener un mercado de precios altos y poder atraer a los inversionistas que vengan e inviertan en ductos, en tanques de almacenamiento y demás. Porque según ellos la competencia va a ser que tengamos gasolina más barata. Esta liberalización de precios, ¿a qué nos ha llevado, Eduardo? A que el día de ayer te digan 2 centavos menos. Es una burla para la gente, es una burla para la población. Lo que hizo el gobierno fue quedarse con el margen adicional que tienen, porque ha bajado la gasolina en el mes de enero y en el mes de febrero un 13% en los Estados Unidos. El viernes pasado se alcanzó el precio más bajo en todo el año en el mercado de Texas, y el dólar se ha el peso ha ganado terreno frente al dólar, y en lugar de transferir estos beneficios de la baja en el precio internacional de gasolina y la revaluación del peso, con Hacienda se lo queda y se voltea con la gente y le dice, tengan sus 2 centavos de descuento. Esa es la realidad. Desangrando a los ciudadanos a final de cuentas, a aquellas personas que trabajan y que tienen necesidad de utilizar la energía. Mira, no se percibe o no se ve la posibilidad de crecimiento de un país si no se cuenta con la autonomía en materia energética. Señor senador Mario Delgado Carrillo, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para contar con más tiempo y poder platicar a fondo sobre este tema. Encantado, Eduardo, nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto voy. Me va a dar mucho gusto saludarte, a tu equipo y también, por supuesto, a tu amplísimo auditorio. Agradezco mucho tus comentarios, tu apreciación y los datos duros que nos has hecho el favor de dar. Es el senador Mario Delgado Carrillo, senador de la República. Gracias. Vámonos con breves estatales. Breves estatales. Esta madrugada un autobús de pasajeros que había salido de Martínez de la Torre con destino a San Martín Texmelucan, Puebla, fue baleado por sujetos armados que se desplazaban a bordo de un automóvil en un posible intento por asaltar a los tripulantes, informaron las autoridades. Uno de los disparos alcanzó a una mujer que murió casi de forma inmediata. Propone el gobierno de Tamaulipas una policía interestatal que trabaje coordinadamente con los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz para contrarrestar el problema de la inseguridad. En menos de 48 horas en Oaxaca, dos profesores de las secciones 22 y 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fueron asesinados. Y finalmente, liberaron y entregaron a la policía a una mujer menor de edad y un hombre que estaban a punto de ser linchados por vecinos tras ser acusado de robo en Villahermosa, Tabasco. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, mire, y continuando con el tema este de los migrantes y lo que está sucediendo en Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, tenemos en la línea ya a Martín Rodríguez Sánchez. ¿Quién es Martín Rodríguez Sánchez? Pues nada más déjeme decirle que es el presidente del Consejo Empresarial de América Latina y el Caribe. Nos preguntábamos, ¿qué está pasando? ¿Realmente México tiene fichas suficientes para ir a negociar con Estados Unidos? En la portada del periódico El Punto Crítico de hoy se presenta un pastel con la bandera de la Unión Americana y de Canadá, donde el pastel nada más es de dos. Y así lo manifiesta la portada del periódico El Punto Crítico. Anuncia a Luis Videgaray que en junio se podrán iniciar ya negociaciones sobre lo que era el Tratado de Libre Comercio, porque prácticamente pudiera desaparecer y se convierta en un tratado entre Estados Unidos y Canadá, y México tuviera que ir a negociar de manera bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica. Agradezco mucho al contador Martín Rodríguez Sánchez el que nos haga el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, señor contador. Buenas tardes, Eduardo, con el gusto de saludarte. Gracias por darme la oportunidad para platicar en tu programa. Fíjate que estamos preocupados por este tema de los acuerdos de tratados internacionales y yo te preguntaría, ¿qué también está preparado México para despegarse de Estados Unidos y permitir que nuestra economía deje de depender en su mayor parte de los estadounidenses? Platicábamos hace un momento con el senador Mario Delgado Carrillo y veíamos que este tema, por ejemplo, de la dependencia de las gasolinas, de la energía que nos manda Estados Unidos, pues es tema de seguridad nacional. ¿Qué nos dices al respecto? México está más que preparado. México, durante todos estos más de 20 años del tratado, ha tenido la expertise en lo que es el ramo empresarial de negocios. Nosotros estamos platicando, en varios sectores hicimos comisiones, como en el tema de agro, en el tema energético que acabas de decir, y en otros temas, para poder ver desde el punto de vista empresarial negocio cómo continuar en un momento determinado con Estados Unidos teniendo estos negocios. El tema del tratado, si se termina o no, hemos visto que hay otros acuerdos que también nos apoyan para todo lo que nosotros podemos hacer en lo que es importación y exportación, pero en el tema del Telecán lo he platicado con Zagarpa, con algunas otras dependencias. bien lo comentas, Luis Videgaray lo comentó, empezamos en el punto en que si manda nuestro presidente Trump a lo que es el Congreso, la parte de la terminación son 6 meses, y después con el Congreso tiene que responder, y después hay otros organismos para poder manejar la terminación del tratado. Pero para terminar lo que es el arte del comercio, la parte de los negocios, nos va a llevar otros 2 años, porque hay leyes que pueden apoyar demasiado al mismo tratado. Y en este plano, aún así, con toda esa parte, he visto y a empresarios y más a todos los de las comisiones que tengo en la parte de México, Mónaco, México, Hungría y México, Asia, que tengo mi contraparte del Consejo Empresarial, he visto que tienen ojos para nosotros en estos proyectos que tenemos tan interesantes para poder manejar exportaciones a otros países e importar, supliendo totalmente todo lo que tenemos en este mercado. No es que tan rápido lo vamos a lograr, ¿verdad? Pero sí tenemos la expertise, sí tenemos a los empresarios que están viendo una oportunidad. Ahorita estamos teniendo acciones precisas como un plan de trabajo en el que vamos a hacer un análisis, un análisis síntesis de el nivel económico de este tratado. Ya llevamos un gran avance con mesas de trabajo, con empresarios de cada sector, y en ese sentido vamos a empezar, yo ya me di a la tarea de empezar a ir a nuestra parte como el hermano mayor México con la gran expertise. Fui a Guatemala nos tomó muy bien. Hay un proyecto tan interesante que salió este año, de un ducto muy fuerte que llega hasta Tapachula, y ese proyecto es de gas, y estamos viendo con el presidente de la República, el presidente de Congreso, con la parte de los gobernadores que vamos a firmar, con los alcaldes, toda la parte de cómo hacer el paso del gas hasta Guatemala y poder desde ahí empezar a ver esta parte del sector energético. En ese plan empezamos a platicar de toda esta parte de agro, empezamos a platicar del sector automotriz y Guatemala, República Dominicana. República Dominicana tiene un gran proyecto de nación en el sector energético en Punta Catarina, y lo vamos a representar nosotros para poder llevar inversiones. Entonces, esa es la expertise que digo, que México está muy preparado para poder dar este paso. No nos agarran desprevenidos, nos agarran con una expertise, con un momento de oportunidad, momentos oportunos. Yo lo he platicado en foros, que tenemos que hacer demasiado, sí, porque este es un momento que tiene que trabajar mucho el gobierno, los empresarios y la sociedad, con una política pública nueva, con una política que verdaderamente le dé interés y ventajas mediante márgenes a los empresarios. También en este plan de que dije que los empresarios seguirán haciendo negocios, los de México con los de Estados Unidos, hubo una carta que me mandaron de Estados Unidos en donde una cadena de 3 hojas de empresarios en varios sectores del Telecán mandaron al Congreso, ellos diciendo que no están de acuerdo con Trump porque ellos tienen que seguir teniendo operaciones con México. No puede acabar tan rápido su parte de ingresos o su costo gasto tan bajo que tienen con nosotros. Y nosotros nos dimos a la tarea de empezar a platicar con ellos para decir si están interesados que busquemos soluciones nuevas en un ámbito de otros países, que esa es una inteligencia, se puede decir, financiera, contable, fiscal, para poder seguir teniendo negociaciones. Y pues los empresarios que hemos platicado están dispuestos a que encontremos una forma de continuar, ¿verdad? Lo he comentado y lo seguiré comentando, que finalmente ellos también están espantados por decir se acaba de inmediato tu operación con México y se acaba de inmediato tu ingreso. Eso no es tan fácil decir en el mundo empresarial, ¿verdad? A no ser que Trump no sé cómo los va a ayudar económicamente a todos los empresarios. Una situación difícil que tiene que atravesar México y transitar en esta negociación de lo que se llama ahora el Tratado de Libre Comercio. Estamos platicando con el contador Martín Rodríguez Sánchez, él es presidente del Consejo Empresarial para América Latina y el Caribe. Martín, ¿nos podrías dar un breve bosquejo, un panorama de qué es lo que representa el Consejo Empresarial y de qué manera se participa e influye en la toma de decisiones? El Consejo Empresarial fue creado por un organismo de México que se llama COPPAL, que son 60 partidos políticos de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos 20 en el poder, como el caso del PRI. Ellos crean su parte política para poderse apoyar en una política pública, y nosotros creamos la parte empresarial desde hace 2 años y medio para poder crear una parte en donde visualicemos cómo apoyar a los empresarios desde 4 puntos: compra-venta de empresas, inversión, margen de negocio o su contratación. Esto lo hicimos con nuestra contraparte de Asia, ahí está el Consejo Empresarial de Asia, Rusia y África. Lo que llevamos a cabo nosotros es desde una metodología internacional que se llama un NDA, un MOU de acuerdos, un due diligence del proyecto, modelo financiero y el cierre con creación de negocios. En un ejemplo que tengo yo, también soy CEO y presidente de un despacho que está metido en una organización mundial de 320 despachos, en lo que es Japón, en lo que es España, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Tengo un fondo de inversión, tengo una cadena de clientes, y lo que nosotros hacemos es ver qué cliente quiere en este momento empezar a ver otro tipo de fronteras, negocios unilaterales, y también, por ejemplo, en la cadena del sector energético tengo clientes del sector gasolinero, de transportista, de lo que es ductos, y entonces lo que buscamos son las contrapartes con todo ese modelo que tenemos internacional, y les ayudamos desde la parte de una evaluación financiera para que sea atractivo para los inversionistas, hasta la parte de cómo concretar esa subcontratación o más de negocio e inversión correspondiente. Hemos tenido éxito, por eso fui yo a Guatemala y a República Dominicana, porque desde un proyecto mínimo que, por ejemplo, República Dominicana me pide el presidente de la República, que él es el que preside como si fuera CFE aquí, y el vicepresidente es el que opera la parte técnica, me pide que vea yo cómo llevarle un inversionista allá para poder ya pagar la deuda de los bancos. Un proyecto tan interesante, tan importante en lo que es energía, entonces lo que hacemos nosotros es ese proyecto llevarlo a nuestra contraparte de lo que es Asia, Rusia, África y otros fondos de inversión internacional, y a la vez le buscamos un compromiso social para poder que esa inversión cumpla objetivos de apoyo y llegue en una repartición de riqueza a toda la sociedad, ¿verdad? Eso es una forma de armonizar los intereses de los diferentes países y de los inversionistas. Sin embargo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ha reiterado que Estados Unidos no necesita la relación comercial con México. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que Estados Unidos es un socio indispensable para México. ¿Realmente debe México seguirse enfocando en la relación con Estados Unidos o es pertinente buscar nuevos horizontes? Pienso yo que por el momento tenemos que apoyarnos demasiado en seguir, por eso el hablar con los empresarios, la parte de gobierno entre los gobiernos, lo que estén haciendo, manejándose, los empresarios debemos de trabajar en la parte que nos ocupa y que en este momento nos preocupa para seguir teniendo esa negociación, esos actos comerciales. Más sin embargo, es un momento oportuno. Yo he visto en los análisis de todas las mesas de trabajo que tenemos, he visto temas en agro, por ejemplo, de toda la parte de que nosotros, en el Telecán somos nuestro principal es Estados Unidos, y luego Canadá, claro está, por eso fue creado ese tratado. Pero al final del día, empecé a ver unos análisis de otros países que tenemos ese mismo producto importando, exportando, y no los hemos ido a visitar ni a hacer grandes planes de trabajo. Hoy lo que estamos haciendo, Malasia, hay muchos países que pues, sí representan un porcentaje mínimo en lo mismo que estamos metidos con Estados Unidos y Canadá, pero es momento, porque tenemos esa expertise, de voltear a ver ese horizonte, porque ellos nos están volteando a ver. Si nosotros llevamos un proyecto ya estructurado, que no sean solamente palabras, porque porque no es nada fácil estructurar un proyecto, dirigirte a los empresarios y que al final del día estés con 50 empresarios que te puedan entender la filosofía de tener una base unilateral comercial. Creo que de 50 te van a decir 5 que sí son los que quieren empezar a participar. Pero es un momento oportuno que hoy está en ese deseo, en esa emoción, que estamos todos en la base de decir voy a apoyar a México porque soy mexicano. Es el momento de la oportunidad que estamos esperando para poder ver esas otras fronteras, y ya vuelvo a repetir, ya las tenemos vistas, ya hemos hecho demasiado, solamente se necesita dar un paso firme con un gran plan de trabajo que lleve una política pública y que esos actores que comenté, tanto el gobierno como los empresarios y la sociedad, puedan trabajar en conjunto, y te aseguro que es el momento que nos está haciendo un gran favor Estados Unidos para poder nosotros visionar otros mercados y otros países. Ante las crisis se generan las oportunidades. Contador Martín Rodríguez Sánchez, te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar precisamente en las fortalezas que tiene México y las oportunidades que se pueden dar ante esta situación que estamos viviendo, si me lo permites. Claro, será un honor, Eduardo. Tú me dices cuándo y estaré contigo. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada, la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo. Te mando un fuerte abrazo. Hemos platicado con el contador Martínez Rodríguez Sánchez. Él es presidente del Consejo Empresarial para América Latina y el Caribe. Mire, sin lugar a dudas, las oportunidades se presentan ante las crisis que está viviendo el país. Vámonos, tenemos información fresquecita, relevante, en breves delegacionales. Breves delegacionales. Puestos ambulantes que fueron removidos de algunas calles de la colonia Juárez en la delegación Cuauhtémoc han invadido ya las banquetas de otras vialidades. Lo anterior, a pesar de que Zuleima Huidobro, directora de Jurídico y Gobierno de la delegación, aseguró que no se toleraría el ambulantaje en la zona y mucho menos una invasión de tipo cucaracha. El pasado 10 de enero comenzaron los trabajos de rehabilitación en 15 calles de la zona rosa. Zuleima Huidobro informó que a partir de esta fecha aumentó de forma indiscriminada el ambulantaje en las calles de la colonia Juárez y aseguró que la responsable de esto es Diana Barrios, líder del comercio informal. Cuestionada por el diputado del Partido Verde Ecologista Fernando Zárate, la jefa delegacional en Álvaro Obregón, María Antonieta Hidalgo, informó que 68.39% del presupuesto del año pasado se ejerció para prevenir índices de violencia y delincuencia. Al comparecer ante diputados de la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa, la delegada detalló que se han ejecutado más de 750 obras y que el presupuesto participativo se aplicó en su totalidad en todas las colonias. La delegación Xochimilco busca sellar el territorio por medio de un cinturón de seguridad para que todos los delitos de alto impacto disminuyan. El titular de la demarcación, Avelino Méndez, indicó que dicho cerco atacará problemas como robo de auto, robo a transeúnte y el abandono de cadáveres en algunas zonas. Indicó que la propuesta que le hicieron al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Irama Almeida, de reactivar un módulo de policías en San Mateo fue bien recibida. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Hay voces que están haciendo eco en nuestro país. Tantos que desean mostrar rostros de pureza, sabiendo que son auténticos corruptos, todos. Esos que desean acabar con grandes males sociales mientras hacen robos discretos. Los que intentan cubrir sus triquiñuelas mediante huecos conceptos, con gente como esta, la transparencia en nuestro país tiene mucha... En estos momentos, información con Rubén Labastida. Vamos con... Claro que sí, Eduardo. Pues fíjate que el día de ayer tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un recorrido por allá por la planta de residuos donde separan la basura, exactamente en Iztapalapa, exactamente en la zona de la central de abastos. Es una de las más grandes de Latinoamérica, según explicó su titular, Jaime. Lominski, una de las cosas que llamó la atención es que todos los días producimos los capitalinos 13.000 toneladas de basura, 13.000 toneladas de basura, de las cuales solo 1.800 son las que reciclan en esa planta. Bueno, y se dejan ir los dineros, ¿no? Sí, fíjate que dice que esta planta de residuos lo que hace es que toda la composta pues la llevan a los rellenos sanitarios, obviamente lo usan para composta exactamente. Otra parte la están utilizando o la mandan a la planta de Cemex. Esta, te hablo, una planta de Cemex donde la usan como combustible. Y también otra de las cosas que llama la atención es que próximamente se espera que toda esta basura, todas estas pacas, porque finalmente terminan en pacas, toda esta basura, todos estos residuos, lo trituran lo más que se puede, Eduardo, quitan metales, quitan composta y finalmente todo esto, próximamente se espera que en 2018 ya se use todas estas pacas, toda esta basura como combustible para mover el metro de la Ciudad de México. Toda bueno, la información... Qué buena información, porque de esa manera habría muchos ahorros de dinero. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La semana pasada el presidente Donald Trump ofreció una polémica conferencia a los medios de comunicación a los que descalificó continuamente, sobre todo por las supuestas noticias falsas que según POTUS están constantemente acechándolo. El mercado hizo caso omiso a eso y las monedas internacionales no tuvieron mucha turbulencia durante esta conferencia. El bloque en conjunto con Rusia y otros productores han firmado un pacto de reducción conjunta de 1.8 millones de barriles por día a partir del 1 de enero y con duración de 6 meses. La siguiente reunión se llevará a cabo el 25 de mayo de este año para decidir sobre políticas de suministros y podrían invitar a países exportadores y no miembros. Y esto hasta ahora todavía no afecta al peso mexicano. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en las finanzas de bolsillo, en esos pesos y centavos, ¿cómo quedó el dólar, Rubén Labastida? El dólar perdió terreno frente al peso, exactamente a la compra, en 19.55, a la venta en 20.35. En Ixebanco, a la compra en 19 pesos y a la venta en 20.40. La Bolsa Mexicana de Valores hoy reportó un cierre con 47.614 unidades. Repuntó ligeramente en 1.13%. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó, Rubén? En 46.03 dólares el barril. Las reservas internacionales se mantienen en 174.978 millones de dólares. El oro y la plata. El oro, 31.500 pesos la onza. La plata, Libertad, 300 pesos. Se mantiene igual. La portada del periódico, el punto crítico del día de hoy. El tema tendría que ser, por supuesto, el que se había repuntado a lo largo del día de ayer. Nos reportan en la portada, renegociación del Tratado de Libre Comercio, anuncia Luis Videgaray, se va a realizar ya en junio. Un pastel para dos, nada más dicen, un pastel de dos. Viene la información en www.elpuntocritico.com. Ahí puede encontrar usted toda la información con respecto a lo anunciado por Luis Videgaray, que en junio podría iniciarse ya las negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y México. Todo apunta, sin lugar a dudas, a que el Tratado de Libre Comercio, ese tratado trilateral, pues tendrá que desaparecer y las negociaciones van a ser entre dos países, Estados Unidos y México, porque su paquetito ya se lo agarró Canadá, ya hizo sus planteamientos con Estados Unidos y van pretendiendo que el Tratado del Norte sea entre ellos dos y México quede fuera. Puede usted encontrar la información útil para la toma de decisiones en www.elpuntocritico.com. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero y amigo periodista Luis Reper Jaramillo. Luis Reper, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Gracias, mi querido Eduardo, qué gusto saludarte y bueno, por primera vez debutando contigo, mi querido. Te agradezco mucho el que estés con nosotros. Oye, y que ya hay un anuncio de que cambia el sindicato de Pemex, ¿no? Cuéntanos un poco, por favor. Sí, mira, este es un proyecto que casi ya es una realidad, mi querido Eduardo. Durante más de 2 años y medio, quien va a ser secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Empresas Productivas del Estado, subsidiarias y filiales, un nombre demasiado largo. Lo que antes, ¿verdad?, era Pemex, ¿no? Sí, que la empresa, recordemos que Petróleos Mexicanos, que empresa productiva del Estado es Petróleos Mexicanos, para concretar el asunto, ¿no? Uh-huh. Bien. Un anuncio, Eduardo. Sí. En donde ya nada más nos falta que tal vez antes de día, es una fecha fatal, tal vez antes del 18 de marzo, pueda darse ya la toma de nota que vendrá a sustituir al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Oye, ¿qué va a pasar con Romero de Champs? Pues Romero de Champs se supone que debe dejar ya el sindicato, ya todas las 36 secciones, bueno, vamos a ser francos y sinceros, 32 de las 36 secciones en que está dividido el Sindicato Nacional a nivel de toda la República, ya no soportan, ya no toleran a Carlos Romero de Champs. Mañana se van a adherir representantes van a venir cerca de 140 mil trabajadores asalariados, o sea, que son del sindicato, y pensionados, jubilados, y van a hacerles pronunciamiento en favor de Eliel Flores Ángeles. Y nada más, incluso déjame adelantarte que todos los documentos que avalan el nombramiento de Eliel ya están en poder de la Secretaría del Trabajo. Por X o Z, vete a saber cuál fue la circunstancia real, no se ha podido o no han querido todavía darle la toma de nota. Pero con sumatum est, estamos a días, quizá un par de semanas, mi querido Lalo, para que esto ya se dé un giro, un hito en la historia del sindicalismo en nuestro país. Mañana tienen planteado ustedes una conferencia de prensa. ¿Nos podrías decir en dónde y a qué horas? Me gusta, Eduardo, es a las 10 de la mañana, en el Salón Renato Leduc del Club de Periodistas de México, que se ubica en Filomeno Mata número 8, entre Tacuba y 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Encabeza, por supuesto, la rueda de prensa, Eliel Flores Ángeles. No olviden ese nombre, mi querido Lalo. Bueno, pues vamos a estar al pendiente. Por ahí va a estar Rubén Labastida cubriendo la información, si nos los permites, Luis Reper Jaramillo. Nosotros somos los que necesitamos a ustedes, mi querido Lalo. Los medios son lo más importante que existe en este país para mantener informada a este amplio auditorio que tienes de tu noticiario, mi querido Eduardo. Pues te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y nos hicieras este asunto. Como ven ustedes, muchas gracias, Luis Reper Jaramillo. Hasta luego. Como ven ustedes, ya dicen que va tanto el cántaro al agua hasta que se rompe, ¿no? Y aquí ya se dio la posición en que un nuevo sindicato toma la estafeta para reorganizarse con estas empresas productivas del Estado. Petróleos Mexicanos, hay que recordar, prácticamente ha desaparecido y nada más ha quedado la razón social, el membrete. Pemex lo que administra actualmente son las franquicias de las gasolinerías. Las empresas productivas del Estado se dividieron en 5 grandes empresas que ahora requieren de un nuevo sindicato. Ojalá que ahora sí lo hagan con una visión, uno, de Estado y de bien de la nación. Que no sigan en esas raterías que se dieron a lo largo de más de 80 años. Rubén Labastida, ¿tienes boletitos? Efectivamente, bueno, pues la premier de la película Mientras el Lobo No Está se está presentando, se va a presentar en punto de las 8 de la noche en Cinépolis Patio Universidad. Así que la invitación está abierta para que lleguen con su invitación, que pueden imprimir perfectamente en nuestro Twitter, arroba